En este miércoles recemos con el Evangelio según San Juan, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes». Palabra del Señor. Hoy más que nunca, la palabra mandato genera bastante rechazo, tanto en el mundo religioso como fuera de él. Parece que hablar de mandatos es hablar de una libertad media esclavizada, por decirlo así. Ya no estamos para que nos manden nada, al contrario, no queremos que nos manden cosas. Dios es demasiado bueno como para andar mandando cosas que además no podemos cumplir. Este parece ser el pensamiento de fondo de algunos cristianos que jamás piensan en un Dios que exige, sino en un Dios que simplemente ama, sin nada a cambio. Incluso el mundo se burla de nosotros, se burla de los mandatos de Dios, de la Iglesia. No los acepta, los rechaza, y no pretende nada de nosotros. Sin embargo, y lo más gracioso, es que el mundo se crea sus propios mandamientos que tarde o temprano terminan realmente esclavizando, y lo que los mandamientos de Dios desean de nosotros es justamente lo contrario: liberarnos. Espero que comprendas lo que quiero decir. Cuando el hombre rechaza los mandamientos de Dios, en el fondo rechaza a Dios, y rechazando a Dios, se rechaza a sí mismo, ya que lo que Dios manda es que nos amemos los unos a los otros. Así de sencillo, así de duro, así de lindo. Jesús lo decía el domingo: «Este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado». No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. El mandato de Jesús es dulce, es amoroso, no es autoritario, no es esclavizante. Jesús resume toda la ley de Dios en un gran mandamiento que nos llena el corazón de vida y de deseos de amar para ser verdaderamente libres. Ojalá que podamos comprenderlo así y enseñarlo así siempre a tus hijos, a los que más amás, a los que te toca tener a tu cargo. No hay que tenerle miedo a la palabra mandamiento, solo hay que entenderla y usarla bien. Puede ser que esté un poco malgastada, mal usada, pero el mal uso no debe quitar el uso. Jesús manda el amor, no pide otra cosa, pero porque Él nos amó primero y nos ama siempre, incondicionalmente. ¿No te da deseos de amar pensarlo así? ¿No te da fuerzas para amar el saberte siempre amado y sostenido? Él nos pide que seamos fieles a nuestra esencia más profunda. Solo eso. Algo del Evangelio de hoy nos vuelve a enseñar que se aprende de a poco. En las cosas de la vida y las cosas del Espíritu no hay otro camino, el paso a paso. En el camino del amor debemos aprender día a día. Debemos dejarnos conducir minuto a minuto, no mirando tanto atrás, no mirando por el espejo retrovisor, sino mirando para adelante por el parabrisas. En el camino de la fe no sirve la ansiedad, no puede haber lugar para el estrés asfixiante que no nos deja respirar. El mismo Jesús les dijo a sus discípulos que tenía muchas cosas por decirles, pero que no podían comprenderlas en ese momento, y que sería el Espíritu el que los introduciría en la verdad con el tiempo. Paciencia. Vos y yo debemos ser hijos de la paciencia de Dios que todo lo alcanza. ¿Crees que los santos se hicieron santos de un día para el otro? No se puede todo de golpe. Jesús no les dijo todo de golpe a sus amigos, sino que les dijo lo que podían comprender en ese momento y le dejó lo demás al Espíritu Santo para que siga trabajando en su ausencia. Con nosotros hace lo mismo. Nos va llevando de a poquito, de la mano, mostrándonos lo necesario para que podamos dar el paso necesario de cada día, lo que está a nuestro alcance. A veces somos un poco golosos de la vida y de las cosas, incluso de la verdad. Pretendemos todo y de golpe,